Definitivamente el tema de la comunicación social popular es estratégico para dar la batalla ideológica y la batalla política en Latinoamérica. Nosotros, como movimiento político Marcha Patriótica, que se creó en abril de este año, pero que ya tiene el acumulado de varias décadas de lucha popular y social en nuestro país, venimos construyendo alternativas de cambio para buscar esa integración latinoamericana de la cual hemos venido forjando en los distintos movimientos sociales que hay acá en Latinoamérica. Realmente, como les contaba, el tema de movimientos populares alternativos es fundamental para dar un paso hacia el poder. Nosotros como movimiento político Marcha Patriótica, del cual hacen parte más de 1.800 organizaciones en Colombia, hemos venido dando todo un debate y hemos forjando alternativas de formación y educación en el tema de medios alternativos. ¿Sí? Creemos que después de 200 años de lucha popular, aún pretenden seguir engañándonos los medios de comunicación hegemónicos. Y frente a eso, nosotros como movimientos sociales, como movimientos juveniles, creemos que tenemos el sartén por el mango, ¿sí? Tenemos el trabajo de base en los barrios, tenemos el trabajo de base en las universidades, tenemos el trabajo de base en las zonas rurales. Es para nosotros entonces muy importante empezar a debatir este tema de comunicación popular. Porque la comunicación hegemónica lo único que ha buscado es ocultar la memoria. Porque la comunicación hegemónica lo único que ha sido es estar en manos de unos pocos. Porque la comunicación hegemónica solamente encierra una visión y esconde la diversidad de la sociedad, esconde la diversidad de las luchas, esconde la diversidad política que se da la pelea por cambiar esta Latinoamérica que todos, de la cual todos somos habitantes. ¿Sí? Para esto nosotros venimos construyendo alternativas en distintas zonas del país. Marcha Patriótica hace presencia en 28 provincias de las 32 del país. Tenemos más o menos 120 mil militantes y dos agencias de prensa alternativa que han venido también generando esa contrainformación, contrainformación legítima y popular desde el trabajo de base en las regiones y desde luego con el apoyo de distintos espacios de Marcha Patriótica en Europa, en Latinoamérica. Creemos que la globalización de la desigualdad es un reto que tiene que buscar visibilizar los medios alternativos de los movimientos populares y sociales en Latinoamérica. Nosotros, como Marcha Patriótica, hemos venido dando todo un debate al interior con el monopolio de los medios de comunicación en Colombia y no ha sido fácil. No ha sido fácil elegir la vía de desarrollar periodismo alternativo, periodismo independiente, de buscar otras formas de organización alrededor del tema de la información. Por eso para nosotros participar de esto, intercambiar ideas, escucharnos entre todas las diversidades que confluyen en la universidad, ¿sí?, en los centros culturales como este, es de sumo valor, de gran importancia para cambiar la correlación de fuerzas en Latinoamérica. Actualmente en Colombia, como de pronto han escuchado, han venido iniciando unas fases exploratorias de búsqueda de solución política al conflicto social armado que vive Colombia. Las insurgencias de las FARC, junto con la insurgencia del ELN, han venido teniendo una serie de canales de comunicación con el gobierno para de pronto buscar unos puntos de encuentro y dar unos debates alrededor de lo que viene ocurriendo en Colombia, de lo que pasa con el conflicto colombiano y de la búsqueda de esa solución política. En este juego, digamos, de poderes, porque así realmente es, en este debate fuerte latinoamericano de la paz, de la guerra, de la intervención norteamericana en nuestros territorios, los medios de comunicación alternativo juegan un papel preponderante. Nosotros no nos vamos a quedar con la versión de algunas páginas o con la versión de algunas pequeñas voces que tratan de susurrarle al oído a los sectores populares. Nosotros vamos al análisis de las situaciones materiales reales en las que vive la gente en Colombia. Creemos que la lucha social, la construcción de plataformas políticas en lo local deben divulgarse y deben ser un ejemplo para multiplicar y generar alternativas de poder popular. Esa es la forma de cambiarle la correlación de fuerzas a la burguesía colombiana que se quiere mantener sometiendo al pueblo a un modelo económico neoliberal que fracasó, sometiendo al país a un esquema de guerra como lo es el Plan Colombia, que fracasó. ¿Sí? Ese es el papel también de los medios alternativos en esta contienda política latinoamericana. La protección, digamos, también de la lucha popular en otros países, como es el caso de la gente de Venezuela, del pueblo bolivariano venezolano, del pueblo boliviano, de todos los procesos que se vienen dando en Ecuador, desde luego de Cuba, es una iniciativa que también hay que divulgarse desde los medios de comunicación y sobre todo de los medios juveniles y universitarios, que todos sabemos no es fácil levantarlos, no es fácil sacarlos adelante, pero sí vale la pena dar esa lucha por posicionar otros medios alternativos, otra voz que busque una mejor América, porque sabemos que una mejor América es posible. Ese ha sido como algunos de los elementos que yo quisiera resaltar: el protagonismo de los movimientos populares, la legitimidad de las formas de organización en los barrios, en las universidades, en lo local, y la articulación con plataformas de unidad de carácter nacional. Para este momento de la historia en Colombia hemos venido haciendo grandes esfuerzos, hemos venido dando muchos debates para lograr sumarnos en una sola plataforma como lo es Marcha Patriótica. Y desde luego interpretamos otras iniciativas políticas en Colombia con las cuales vemos la necesidad de buscar la unidad. Para nosotros la lucha popular no la vamos a poder dar si no tenemos como bandera la unidad política y la unidad latinoamericana. Esa es la única manera como nosotros hemos visto la forma de darle el pulso a la burguesía colombiana en medio de la guerra, en medio de la desesperanza, en medio de la persecución que trata de ocultar otra iniciativa política, ¿sí? Otra iniciativa política hacia la segunda y la definitiva independencia. Por eso, bueno, hemos venido haciendo presencia acá en la Argentina, hacemos parte también de esa ola de exiliados académicos que desafortunadamente el gobierno colombiano no quiere reconocer. Hacemos parte de la crisis de la educación colombiana que el modelo neoliberal dejó, pero no nos negamos a condenar a nuestro pueblo o a condenar a un futuro sin educación crítica, sin educación transformadora, sin educación creadora. Por eso nos organizamos acá, somos el capítulo Argentina de la Marcha Patriótica, estamos en La Plata, estamos empezando a generar iniciativas en Rosario, en Córdoba, y bueno, nos alegra estar en estos espacios de lucha también, en estos espacios de unidad latinoamericana. Nos alegra la invitación que nos hace la Universidad Nacional de La Plata a la clausura de este importante evento de comunicación. Nos parece muy importante estar acá en el Olga Vázquez, como les decía, que fue, digamos, desde lo personal el primer espacio que conocí en el tema cultural y político, y fue realmente satisfactorio saber que la toma popular siempre es legítima, que desde la toma popular emerge la cultura, desde la toma popular emergen las radios alternativas, las revistas alternativas, y bueno, acá estamos sumándonos a este debate, sumándonos como una fuerza política dinámica en Latinoamérica, dispuestos a dar todo lo que tengamos para seguir levantando una nueva Latinoamérica, la patria grande, al lado de los pueblos en lucha, al lado de toda la gente, de todas las organizaciones populares, sociales, y bueno, estamos en esto. Yo creo que lo único que resta por decir para dar a esta apertura es que bueno, creo que vuelven los luchadores populares en la voz de los comunicadores alternativos, vuelve la voz de Guevara, vuelve la voz de Neruda, vuelve la voz de Bolívar, y marcha por los Andes con la Marcha Patriótica y todas las organizaciones juveniles y populares en lucha por una nueva Latinoamérica.